Hola, ¿cómo están ustedes, estimados oyentes del Rincón del Fanático? Esta es la edición número 363. Mi nombre es Ángel Gómez y le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo estás, Roberto? Un placer, Ángel. Muy bien, ¿y tú? Aquí. Okay. Y también está mi amigo y compañero Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Roberto. Bueno, yo estoy muy contento. Yo estoy muy feliz porque esta semana ha habido, bueno, muchos deportes interesantes, muchas cosas, bueno, que me han agradado mucho en el ámbito deportivo, ¿no? Hay muchas cosas que hay que comentar en este programa. Y bueno, también muy contento porque me ha ido muy bien en el fantasy. Y bueno, mira, imagínate tú. Yo creo que hacía mucho tiempo que yo no arrancaba un fantasy de béisbol con un par de victorias consecutivas, ¿no? Pues yo Muy bien. normalmente yo en los ¿Quién es el primero en la liga, por cierto? No, yo no estoy hablando del primero de la liga, estoy hablando de que yo he arrancado por Okay. primera vez con dos triunfos, cosa Está bien. que obviamente yo en los fantasy de béisbol no soy muy, muy bueno. Pero bueno, este año me tocó algo interesante, un equipo pues bastante mejor que lo que he podido agarrar en otras oportunidades, y bueno, me ha ido bien, afortunadamente. Así que Muy bueno, bien. un saludo a toda la audiencia y bueno, Roberto, también un saludo para ti muy especial. Muchas gracias. Adelante, Roberto, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, lo primero es que voy a utilizar un audio que hubo en uno de nuestros podcasts anteriores respecto a cómo me siento ahorita. Buenas noches, Roberto. Muy bien, muy contento. Como dicen en España, me voy arriba en este podcast. Me voy arriba. Y así me voy arriba con la derrota del Barcelona 8-2. Eso lo vamos a platicar hoy, Ángel. De eso también traigo mi pregunta de la semana, una noticia de la NBA y todo lo demás, noticia de la NFL, papá. ¿Cómo ves? Muy bien. Eso es lo que yo llamo tener un as bajo la manga, Roberto. Buena esa. Exacto, porque todo lo que se graba en los podcasts lo podemos escuchar después. Sí, yo te sé. La audiencia del Rincón del Fanático tiene memoria y sabe bien, sobre todo aquellos que han sido fieles y han estado con nosotros a lo largo de los años, sabe bien que yo soy del Barcelona y sabe también que Roberto decía que era del Barcelona, pero ahora se volteó. Entonces, yo espero que Roberto explique por qué se volteó y ahora qué equipo le va. A mí no me gusta el fútbol. Pero bueno, Iván, ¿qué noticias traes? Bueno, Roberto, esta semana fue una semana interesante, muy interesante desde todo punto de vista. Bueno, tuvimos Champions que, bueno, ahorita como estamos en cuarentena, yo tenía tiempo, yo les voy a ser franco, yo tenía tiempo que no veía una jornada, o sea, completa, o sea, me pude ver los cuatro partidos de creo que creo que son los cuartos o semis, sí, cuartos. Unos partidos muy, muy interesantes. De verdad que, wow, me quito el sombrero. Estuvo, de verdad, la Champions este año estuvo muy bueno porque obviamente hubo sorpresas que definitivamente, pues, le dan un poquitico de frescura, ¿no? A lo que es la Champions, ¿no? De siempre con los equipos tradicionales. Pero bueno, cuando un equipo, digamos, más débil en el papel logra un triunfo importante, pues bueno, yo creo que hay que destacarlo. Entonces, bueno, por un lado, la Champions. Por otro lado, pues traigo mis noticias, por supuesto, de deportes a motor, que como todo es bien sabido, por motivos de pandemia, se ha comprimido el calendario y prácticamente estamos teniendo deportes a motor semana tras semana, hasta dos carreras en un mismo circuito. Eso por ese lado. Por supuesto, la acostumbrada sesión de NFL, donde veremos también, por supuesto, las últimas noticias. Ya estamos más cerca, Roberto. Creo que estamos ya menos de un mes, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y bueno, también comentar de eso. Y bueno, si queremos tocar un poco la NBA, que también está interesante, pues bueno, también pudiésemos hacer un pequeño paso por ahí. Eso sería lo que yo traigo por esta semana. Y bueno, Ángel, por tu lado. La usual recomendaciones del Fantasy Baseball, donde también me ha ido bien, estoy de primero en la división y nadie lo celebra, bueno, pues yo sí lo celebro. Y bueno, pues entonces como del árbol caído todos hacen leña, dice el dicho, pues entonces digan lo que quieran sobre el Barcelona y yo en mi turno yo responderé. Ok, bueno, pues va a llegar el momento, así que sí vas a tener tiempo para contestar. Muy bien, ¿y por qué no iniciamos entonces con el base, con el béisbol? Que todavía continúa, se han cancelado algunos partidos todavía, pero estoy seguro, Ángel, que traes algo que platicar del base, ¿no? Sí, bueno, como usualmente les digo, agarren papel y lápiz porque voy con recomendación. Outfielder de Cincinnati, Jesse Winker, está tomado en alrededor del 26% de la liga de Yahoo, 35% en ESPN. Está caliente, es de los mejores bateadores, o quizá el mejor bateador en estos momentos de este equipo, si quitamos a Nick Castellano, que está un poco lastimado. Pues entonces ha aprovechado que Aristides Aquino no ha estado disponible, porque aparentemente le dio el COVID, no han dicho. Pues entonces, pueden agarrarlo, está bateando en los últimos 10 juegos 586, 657 de, ¿cómo se llama?, de porcentaje envasado y 1207 de OPS, con 5 jonrones y 7 empujados. Otro fielder, Robbie Grossman de Oakland, está muy disponible, apenas 11% en Yahoo, 20% en ESPN. Pues este no es ningún novato, ya tiene bastante experiencia, pero esta ha sido por mucho su mejor temporada. 306, 460 y 612 con 3 cuadrangulares y 9 empujadas, además de 4 bases bases robadas, después de apenas haber robado 9 toda la temporada anterior. Dominic Smith también juega la primera base, pero también califica como outfielder de los Mets. Este está muy disponible, 8% en Yahoo, 10% en ESPN. Pues entonces ha aprovechado la partida de Yoenny Céspedes y ha estado de bateador designado en el left field, en primera base, como les dije, un jugador versátil. Y está bateando 267 y, bueno, no tengo la otra estadística aquí, pero tiene un buen porcentaje envasado. Nick Solak, segunda, tercera y outfield de los Rancheros de Texas, 25% en Yahoo, 21% en ESPN. Pues entonces tenemos 311 de promedio, 382 de porcentaje envasado, 443 de slugging. Austin Slater, outfielder y primera base de los Gigantes, otro de los jóvenes que están ayudando en esta reconstrucción del equipo de San Francisco, 31% en ESPN, 31% en Yahoo, 14% en ESPN, bateador de averaje, bateador de velocidad, y pues entonces 50% de, ok, esto es impresionante, 50% de los fly que batean se van para jonrón, ok, eso es algo que no es normal, no es algo que se va a mantener, pero está caliente y lo pueden aprovechar. Ok, en los pitchers, Kevin Gausman, también de San Francisco, 14% en Yahoo, 19% en ESPN. Pues ha mejorado el control, tiene mejores números que en el 2019. Está bateando, le están bateando el slider, pero la recta la ha estado caminando muy bien. Y la relación de ponche a boleto, pues está muy bien también. Otro del que ya le había hablado anteriormente, Dylan Cease, de los Media Blanca Chicago, 24% en Yahoo y 26% en ESPN. Tanto la curva como la rotación, el spin de la bola, pues está dándole unos resultados muy buenos. Zach Davis de San Diego, también pitcher abridor, 26% en Yahoo, la misma cantidad en ESPN, pues entonces está ayudando a construir ese staff joven de los Padres de San Diego que le está dando muy buenos resultados al equipo californiano. Si quieren relevistas, Scott Barlow de Kansas City, apenas 2% en ESPN, perdón, 2% en Yahoo, 1% en ESPN. Ok, no es cerrador, pero si ustedes leen la liga de ustedes, los ratios, por ejemplo, el porcentaje de ponche, el porcentaje envasado de los bateadores, etcétera, pues entonces es una buena opción. Ok, Rafael Montero, si no lo agarraron, agárrenlo. Tiene de 4-4 en oportunidades de salvar con el equipo de Texas. Y lo más impresionante es que tiene 0.00 efectividad y 0.00 de WHIP. Eso tampoco es sostenible, pero pudieran aprovechar. Lanzadores que vayan a lanzar dos salidas en esta semana, Mike Fierce y Chris Bassitt de los Atléticos, Griffin Canning de Anaheim, salidas interesantes de una sola oportunidad en la semana, Pablo López, el venezolano, contra Mets, Steven Matz en Miami, Adam Plutko contra Detroit, Randy Domnia contra Kansas City y el joven Tony Gonsolin de los Dodgers contra Seattle. Esas son las recomendaciones entonces para esta semana. Iván y Roberto. Gracias. Gracias, muchas gracias. Iván, no sé, ¿tienes algún comentario de esto a algún tema del béisbol que quieras tratar? No, bueno, tocando aquí la... Por supuesto, tocando la parte del fantasy, pues bueno, sí, bueno, a estas alturas, bueno, conseguir, hay que estar muy pendiente, hay que estar muy pendiente porque hay demasiado, o sea, la temporada se volvió muy volátil. ¿En qué aspecto? En que, bueno, de la mañana pueden pasar mil cosas, hay peloteros que se están lesionando. Si uno pela cualquier detalle o por cualquier cosa no puede entrar en su fantasy y hacer modificaciones, bueno, hasta por el riesgo de perder una semana por no hacer un cambio a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar pendiente. Eso es lo que les quería recomendar, pues también, que estuviesen muy pendientes, porque bueno, como lo dijo Ángel en semanas anteriores, este fantasy se va a ir muy rápido, la temporada va a ser muy corta y bueno, cualquier pequeño traspié, bueno, puede ser decisivo. Entonces, bueno, y para llegar al punto de, bueno, o sea, para ya comentar algunos resultados ahorita, tenemos que hay varios partidos que se están jugando en estos momentos. Bueno, Toronto está ganando a Baltimore 5-1 en el séptimo. Boston, bueno, los Yankees están ganándole a Boston 3-1. Por cierto, los Yankees están a punto de barrer esta serie. El equipo de Boston de verdad que está sumamente alicaído. Es impresionante lo que le está pasando a los Medias Rojas. Wow, de verdad que, bueno, muy, muy duro. Y la salida de Mookie Betts, pues creo que los ha afectado bastante. Washington sobre Atlanta 5-3 en el séptimo. Los Mets 7-2 a Miami en el sexto. Chicago Cubs pierde con San Luis 4 carreras por una. White Sox derrota a Detroit 3-2 en la mitad del cuarto. Minnesota le gana a Kansas City 2-0 en el quinto inning. San Diego 5-0 a Texas en el segundo. Houston 2-0 a Colorado. Y bueno, esos son los partidos. Bueno, y San Luis, aquí me aparece una reseña de San Luis sobre Chicago, de ese que había doble juego. Hay 3 partidos a las 9:40. Oakland en Arizona, San Francisco en Los Ángeles y Seattle en los Dodgers. Esos son los partidos para el día de hoy y los resultados pues, que les acabo de mencionar. Así que bueno, eso es lo que tengo por lo que es el béisbol. No sé si tú vas a hacer tu pregunta de la semana, Roberto. Por supuesto, sí, gracias. Venga. Voy a platicar cuando entremos a la sección de la NFL el problema que hay ahorita con las universidades que están cancelando sus programas de fútbol americano, ¿no? Y cómo va a afectar esto a la NFL. Entonces, relacionado a eso, mi pregunta de la semana es si las universidades del Pac-10 o del Big 12 están cancelando sus programas. Asumo que también está pasando lo mismo con aquellas universidades en las cuales se juega el béisbol. ¿Cómo va a afectar el hecho que las universidades cancelen sus programas deportivos para no dar pie a una campaña? ¿Y cómo va a afectar esto a la MLB en el próximo año? Mira, no he visto una noticia al respecto, pero yo asumo de que la lógica es que si lo están haciendo en el deporte del fútbol americano, lo hagan también en los demás. No solo en béisbol, sino también en basquetbol, que también obviamente la NBA se surte casi un 100% de jugadores de college. No es así en el béisbol. Hay una cantidad importante de peloteros que vienen de, ¿cómo se llama eso? De agentes libres internacionales, dominicanos, cubanos, venezolanos, japoneses, es una cantidad importante. Pero de todas formas, la mayoría sigue viniendo del draft, tanto peloteros americanos como peloteros de Puerto Rico. Entonces, obviamente que si esos programas se suspenden, eso tiene una influencia en el próximo draft. Supongo que los que están en una situación de senior, pues tendrán que ver qué hacen. Los que no están en senior, sino están a lo mejor en el penúltimo año, ¿cómo se llama eso? Sophomore. No, el último año se llama senior. Ajá, pero el penúltimo, Junior. junior. Entonces, los que estén en junior, yo me imagino que, bueno, si no van a tener programa de béisbol, pues entonces intentarán estudiar un año más en la universidad para entonces entrar al draft con un año más de edad y como senior. Supongo yo que es lo que pasará. Y en dado caso, los más afectados son los que están en el último año. Los que están como senior, pues ahí, bueno, tendrán que ver qué hacen, si se van a jugar a una liga independiente o buscar un trabajo, no sé. La verdad que no me había planteado esa interrogante. Ok, pues va, pues gracias por la respuesta. Pues sí, esto es algo que definitivamente va a afectar. No nada más es a los jugadores, sino hay muchísimo alrededor de esto. Pero va, venga, muchas gracias. Ok, pues si ya no hay más noticias de béisbol, podemos pasar a otra noticia, ¿no? ¿Proponen algo? Propongan, pues, propongan. Muy bien, pues ya está el calendario de juegos de playoffs de la NBA. Los tengo aquí. La verdad, no sé si son buenos partidos o no, pero quiero platicarlos, ¿vale? Entonces, Venga, venga. por la conferencia del oeste, tenemos que los Lakers de Los Ángeles van contra Portland, Rockets de Houston contra Oklahoma, Jazz de Utah contra. Uf, no sé quién es este equipo. Estoy viendo la imagen. Ahorita veo. A ver, Bucks contra Magic. Bucks es el equipo de Milwaukee contra Orlando Magic. Pacers contra Heat. Indiana Pacers contra Miami Heat. Rockets contra Thunder. Ese es el Oklahoma City. Lakers contra Trail Blazers. Ese es Portland. Raptors contra Nets. Nuggets contra Jazz. Nuggets. Okay. Clippers contra Mavericks, Celtics contra 76ers y ya, eso es todo. Okay, ¿cómo ves? ¿A ti qué te gusta la NBA? ¿Cómo ves este bracket? ¿Lo ves bien? ¿No? Mira, se han dado algunos resultados un poquito rocambolescos y yo por lo menos que le voy a Lakers. Lakers fue el primero que clasificó, pero igual no ha estado muy bien en esta. en esta burbuja. Entonces, le toca un equipo de Portland que no es de los mejores. Yo creo que debe pasar. Clippers contra Maverick, ahí Clippers va a pasar, no tengo duda. Celtics contra 76ers, debería pasarlo el equipo de Celtics, pero 76ers es un equipo fuerte. Bucks contra Magic, ahí pasa Bucks sin ninguna duda. Rockets contra Thunder, lo mismo, pasa Rockets. Nuggets contra Jazz, no estoy seguro. Ahí sí, los dos equipos son, tienen buenas figuras en la pintura. No sé, le pasaría esa pregunta a Iván. Raptors contra Nets, ahí no tengo ninguna duda, pasa el equipo de Toronto. Y bueno, ya después veremos cómo van a ser la segunda ronda. Sí, bueno, se ve un poco, sí, es un tanto extraño, ¿no? Este año ha sido, bueno, yo creo que en todos los deportes. Vamos a ver estas llaves todas locas, ¿no? En una temporada que sabemos que ha tenido miles de interrupciones. Pero bueno, los equipos favoritos, los que deberían pasar, pues obviamente creo que están en el papel, ¿no? No creo que haya mucha sorpresa, a menos que aquí pase cualquier locura. Pero yo creo que esto entre Milwaukee, Los Ángeles, los Raptors, Boston Celtic y quizás Houston Rockets, yo creo que ahí se puede sacar, se pueden sacar las semifinales y finales. Porque lo más importante, creo yo, es lo que dije la semana pasada. O sea, la burbuja ha funcionado perfectamente, el protocolo ha funcionado perfecto y no hay un solo positivo en todos los equipos. Bueno, están haciendo las cosas bien, pues. Pero claro, el básquetbol, digamos que es una disciplina quizá diferente al béisbol y al fútbol americano, ¿no? Se puede manejar quizá un poquito más fácil. No así en el béisbol, ¿no? Y tampoco en el fútbol americano, pero es importante que haya funcionado esta burbuja porque eso garantiza pues que los jugadores pues van a estar completos, no va a haber problemas, no va a haber quizá suspensiones porque salga un jugador positivo, en fin, eso va a aligerar las cosas y va a hacer que las finales y las semifinales y finales pues sean muchísimo más fluidas de lo que ha sido el béisbol. Pero en cuanto a los equipos, yo creo que bueno, de ahí deben salir los jugadores que vayan a jugar las semifinales y finales. Eso es lo que yo pienso. Si me preguntas particularmente, me gusta el equipo de los Bucks. Me parece que es un equipo que está bastante, bastante completo. Los Ángeles Lakers creo que también tiene un equipo bastante competitivo. Creo que por ahí van los tiros, como dicen por ahí. Ok. Ese es el comentario. Muy bien, va. Pues bueno, pues gracias. Si no hay nada más del básquet, ¿por qué no pasamos al motociclismo y luego pasamos a la Champions? ¿Cómo ven? Bueno, muy bien. Este fin de semana se corrió el Gran Premio de Austria en las tres disciplinas, tanto de Moto3, Moto2 y MotoGP. Como les decía previamente, pues vamos a tener competencias muy, muy seguido, por lo que ya les había dicho del recorte de las temporadas. Y esto en los deportes a motor no han sido la excepción. Fin de semana tuvimos Moto3, Moto2 y MotoGP. Como cosa particular, bueno, en primer lugar, los españoles dominaron en tanto en Moto3 como en Moto2. Albert Arenas ganó en Moto3 con KTM con un tiempo de 37:27.544. Y en Moto2, Jorge Martín con Calex en 19 minutos. En 19:24.723 fue el resultado de la Moto2. Y en MotoGP, bueno, la Ducati, pues aquí dictó cátedra con Andrea Dovizioso y el italiano, siendo el ganador de la misma. Joan Mir de Suzuki, que fue el gran batacazo de la jornada, logrando llegar segundo. Y Jack Miller con la Ducati satélite, pues bueno, un tercer puesto bastante meritorio. Cabe decir que Jack Miller el año que viene va a ser piloto oficial de Ducati. Porque, bueno, como es la ley de Murphy, Ángel y Roberto, Andrea Dovizioso fue despedido. Y fíjense ustedes cómo son las cosas, ¿no? logra ganar la carrera, ¿no? Como dato curioso, eso lo, por eso llamo la ley de Murphy. El año pasado, cuando pasó lo mismo con el piloto Jorge Lorenzo, fue igual. El tipo tuvo una campaña pues no muy buena, anunciaron el despido y de repente el muchacho empezó a ganar carrera tras carrera. Pero bueno, esas son cosas que suceden. Aquí hubo un divorcio muy extraño entre el piloto Dovizioso y Ducati. Se dice que hubo un desentendimiento entre él y Didi Daliña, que es el jefe del equipo. Problemas de, bueno, de acuerdos, cosas que no estuvieron, o sea, problemas entre ellos, de no ponerse de acuerdo, quizás no, por no acatar órdenes, qué sé yo. Lo cierto es que fue despedido y bueno, pero con todo y eso logró la victoria en una carrera muy interesante. Este fin de semana estuvo plagado de accidentes, en moto hubo un accidente fuertísimo, donde una moto, bueno, quedó en medio de la pista y varios pilotos se la llevaron por el medio. Hubo un piloto pues bastante, bastante comprometido. El piloto malayo Ciarín tuvo, bueno, tuvo fractura de cadera, una serie de contusiones pues tremenda. La carrera se sacó bandera roja para poder sacar todo lo que, los restos de gasolina, aceite, porque la moto de verdad quedó vuelta, o sea, quedó prácticamente hecha pedazo. Entonces hubo como 20 minutos de retraso mientras se acondicionaba la pista. Y después en MotoGP hubo un accidente también brutal donde estuvo inmiscuido el francés Joan Zarco y el piloto Franco Morbidelli, donde, bueno, aquí pudo haber pasado, bueno, yo les pasé el video, Roberto, tú lo viste, no sé si Ángel lo habrá visto, el video del accidente, y verdaderamente es algo impresionante. O sea, si tienen oportunidad de verlo, eso está en YouTube, está en todas las plataformas, y los que vieron la carrera, pues bueno, estarán de acuerdo en que fue un accidente que pudo haber ocasionado la muerte de varios pilotos, incluido Valentino Rossi y Maverick Viñales, donde una de las motos le pasó por encima al piloto italiano. Y yo comentaba con Roberto fuera de micrófono de que pudo haberlo matado. O sea, hubiese sido un golpe que lo hubiese matado en seco. Porque imagínense ustedes una moto a esa velocidad, dando vueltas en el aire. Obviamente, eso hubiese sido algo devastador. Bueno, Roberto, que lo vio, pudiese comentar algo, Roberto. O sea, me impresionó. Pusiste el video, lo empiezo a ver, y a los 15 segundos, obviamente estamos viendo la cámara de uno de los pilotos entrando en una curva y le pasa por arriba, o sea, pero a centímetros del casco, una moto despedazándose. Puf. Entonces lo vuelvo a ver y obviamente me aviento todo el video ahora sí entero. Qué impresionante, qué. O sea, Rossi se salvó de milagro. No sé a quién le rezó, no sé qué onda, pero estuvo a nada o de quedarse parapléjico o de morirse ahí. O sea, pero no hubiera sido nada, nada leve. Hubiera sido algo totalmente catastrófico para él. Se salvó de Totalmente, súper milagro. totalmente, totalmente, pero estamos de acuerdo. O sea, impresionante. Y detrás de él venía su compañero. Esa moto pasó por encima y después, y de paso, el que venía atrás, que era Viñales, bueno, la moto le pasó por delante. O sea, de verdad hubiese sido algo impresionante y fatídico, pues, porque esas son cosas que obviamente no, el motociclismo es. Yo creo que es ir rodando con la muerte, ¿no? Porque a diferencia de un vehículo, bueno, tú en un vehículo estás protegido, estás dentro de un habitáculo, estás en cuatro ruedas y, bueno, no es que no te puedas matar, pero las posibilidades son mucho menos remotas que una moto. Una moto puede salir despedido, pues te puede llevar un piloto por el medio, se pueden pasar muchísimas cosas. Lo cierto del caso es que están acusando de asesino a Johann Zarco, el piloto francés. Porque no es la primera vez que hace una este tipo de cosas, pues. O sea, de verdad que lo han denunciado, han puesto muchas ante la FIM, ante la sí, sí, ante la FIM, Federación Internacional de Motociclismo, para que le suspendan la licencia y no lo dejen correr, porque de verdad que es un tipo demasiado, demasiado alocado con una moto. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió el fin de semana en cuanto a MotoGP. Por supuesto, Marc Márquez tampoco corrió este gran premio. Y no se sabe si va a poder correr la semana que viene, porque la magnitud de su lesión, creo que va a meritar que el reposo sea mucho, mucho más largo. La ventaja de él es que sus acérrimos competidores, pues bueno, no llegaron en buenas posiciones y quizás eso le dé un poquito de chance de tratar de remontar, aunque yo veo muy difícil que él pueda estar ostentando el título, porque obviamente ya son muchos puntos, muchas carreras sin puntuar, pues, y eso yo creo que va a estar bien, bien complicado, de verdad que sí. Y bueno, y después en la otra disciplina, en la Fórmula 1, bueno, ya por supuesto en el Gran Premio de España, bueno, nuevamente, pues bueno, la gente de Mercedes-Benz, muy sobrada, la victoria fue para Lewis Hamilton, segundo Max Verstappen y tercero Valtteri Bottas. La verdad es que la superioridad de Mercedes este año es algo grotesco y honestamente, para serles muy sincero, se ha puesto hasta muy aburrido. La verdad que no, está muy sobrados y la temporada, pues, de verdad que muy fastidioso, porque no hay alternabilidad, pues siempre son los mismos participantes, porque tienen un carro demasiado superior y bueno, contra eso no se puede. Por eso es que yo, honestamente, me gusta más el motociclismo, porque a pesar de que es un poco más peligroso, pues bueno, hay mucho más alternabilidad, hay mucho más circunstancias, es más emocionante. Y realmente, como está el automovilismo en estos momentos, la Fórmula 1, considero que esa temporada, pues ya tiene campeón, tanto en pilotos como en constructores. Y bueno, yo creo que hay que esperar el año que viene, cuando obviamente las escuderías puedan trabajar como tiene que ser, no haya restricciones, se pueden hacer las modificaciones del caso. No como este año, que bueno, no se pudo hacer nada por motivos de la pandemia, y la gente tuvo que salir con los vehículos como estaban, sin desarrollar, sin probar, y bueno, aquí tienen las consecuencias. Una superioridad, pues, que realmente raya en lo vergonzoso. Pero bueno, entonces eso fue lo sucedido este fin de semana en cuanto a deportes a motor. Y bueno, como les digo, la semana que viene tendremos nuevamente motociclismo y ¿cómo se llama? Y Fórmula 1 desde el circuito de, creo que es en Austria, si no me equivoco. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo acontecido. Muy bien, eso es el final de los deportes a motor. No sé si tienes algún comentario, Ángel, o quieras pasar por otro tema. No, no tengo comentarios, vamos a otro tema. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de fútbol. Vamos a hablar de la Champions, porque como les comentaba, pues bueno, tuve oportunidad de ver los partidos, todos los partidos de la jornada previa, como les venía diciendo. Y bueno, tuve oportunidad de ver el partido entre el Leipzig y el Atlético de Madrid, pues que yo realmente no tenía mucha fe en este equipo, pero a pesar de todo, pues bueno, le dieron la campanada al equipo de Simeone, que bueno, nuevamente dio ese traspié, ¿no? Que caramba, ha sido esquivo, ¿no? Para el equipo del Cholo, ¿no? La Champions League. Bueno, con dos goles de uno de Olmo y uno de Adams, uno en el minuto 50 y uno en el 88. Y por Atlético de Madrid, Joao Félix. No sé si pudiste ver el partido, Ángel. Sí, cómo no. Y ¿Qué te pareció? me gusta mucho que RB significa Red Bull. Este equipo pertenece a la Red Bull y la Red Bull está haciendo una labor muy buena en distintos deportes, ¿no? Ellos son una empresa austríaca, entonces tienen un equipo de fútbol en Austria, tienen este equipo en Alemania. Tienen otro, si no me equivoco, en Estados Unidos y después tienen, por supuesto, la escudería esa de la Fórmula 1, que tú podrás hablar de ella. Pero este, en concreto, este RB Leipzig, yo lo he dicho aquí, Yo lo vengo siguiendo de hace un par de temporadas que me llamó la atención cómo venía en su vida. Empezó, el equipo se fundó en 2009, por ahí. Entonces, de quinta división pasó a cuarta, tercera, segunda. De segunda subió, estuvo un solo año en segunda, y el primer año que llegó a primera fue subcampeón de primera. ¿Ok? Entonces, pasándole por encima de equipos con mucho más presupuesto y con mucho más historia. Entonces, ya este año, pues bueno, llega donde está. Independientemente de que pierda ahora en la semifinal, porque llegó a la semifinal, es una temporada histórica para este equipo pequeño, y sobre todo que le ganó Atlético de Madrid, que bueno, que juega ese bodrio de fútbol, que es el cholismo. A mí me cae muy mal el Cholo y me cae muy mal su planteamiento táctico, que es siempre todos los jugadores por detrás, todos a defender, pura intensidad, y el único que él le enseña a sus jugadores que suden la camiseta, que estén ahí peleando todos los balones y no sé qué. Y entonces el fútbol es más que eso. Por eso es que me contenta mucho que el Red Bull Leipzig le haya pasado por encima y lo haya eliminado. Sí, ¿no? Y como Perdón, yo me equivoqué la semana pasada cuando dije, creo que fue la semana pasada, que dije que este equipo tenía a Timo Werner, que iba a estar en su último juego con el Leipzig. No, el Leipzig está dando esa ventaja. Está jugando sin Timo Werner, que es su principal goleador. ¿Por qué? Porque supongo yo que el equipo Chelsea, que fue el que lo compró, no le dio permiso para que jugara esta Champions con el RB Leipzig, y con todo eso que está dando esa gran ventaja, pues entonces le pasó por encima a un equipo mucho más rodado y con mucha más historia, que es el Atlético de Madrid, que tiene en los últimos años jugó dos finales de Champions, pero las dos las perdió. Sí, es así. Y bueno, el juego del, de, o sea, de verdad que me el juego del del Atlético me pareció timorato, jugando. Llegó un momento en que no, en que estaban totalmente tirados atrás, no pasaban del medio campo. O sea, yo sé, bueno, esta gente. Eso es el cholismo. Eso es el cholismo. O sea, saca a Joao Félix en el momento en que ves que estás por detrás del marcador, cuando fue tu principal adquisición de la temporada. Entonces, ese muchacho demostró que es un jugador diferente. Se inventó un penal ahí, y lo que más me gustó fue que él es un joven, tiene 19, 20 años, algo así. Entonces, cuando le hace el penal, él, como todo un veterano, pues se para, agarra el balón y dice: yo mismo soy el que voy a tirar este penal. Y no dejó que ninguno de los veteranos le quitara el balón. Eso demuestra que el portuguesito tiene, ¿cómo se llama?, personalidad. Entonces, eso me gustó. Pero me encantó que el cholismo con su prepotencia de que sí, aquí nosotros perdimos, pero sudamos la camiseta, bueno, pero perdiste. Entonces, el fútbol no se mide por las gotas de sudor, el fútbol se mide por goles, y no hiciste los goles. Sí, tú hablas de Joao Félix, ¿no? Que hizo un... Sí. Cuando lo metió el Cholo, bueno, el equipo se puso un poquitico más alegre, animó un poquitico más por las bandas, y bueno, efectivamente, oye, cobró ese penalti con mucha seguridad, pues. La verdad que lo hizo muy bien. Y por el lado del Leipzig... No arranca con Joao Félix, es el primer error. Y el segundo error es insistir con Diego Costa, que para mí ya es un exjugador. Y entonces insiste, y otra vez Diego Costa, y otra vez Diego Costa. Bueno, porque él es ese tipo de entrenador que muere con lo suyo. Y entonces, bueno, murió. Uh-huh. Así es. Y bueno, esa fue la historia de ese partido. Que bueno, fue una campanada, pues. Después, entonces, bueno, el día viernes, pues bueno, Ángel, tú comentarás, pues, el día del desastre, el día del de que el poderoso Barcelona iba a derrotar al Bayern Múnich. Y bueno, no, nada, tú nos dirás. ¿Cómo? Perdón. Ángel vaticinaba que el Barcelona iba a destrozar a este equipo alemán. ¿No lo hizo? Dios mío. O sea, el que ríe al último ríe mejor, es lo que dijo Ángel la semana pasada. No entiendo. Me estaba refiriendo al fantasy. Yo propongo en aras de que, como este partido tiene mucho de qué hablar, que lo dejemos de último. Ahí hay otros dos partidos. Lo vamos a tomar ahorita. La sección de la NFL es la última. Lo vamos a tomar ahorita como siempre ha sido. No, pero es que hay otros dos partidos de Champions que no los hemos tocado. ¿Y qué? Ahorita los platicas, pero primero vamos a platicar del Barcelona. Mi comentario no es en contra del Barcelona. O sea, estoy siendo empático con toda la afición del Barcelona que ve caer a su equipo 8-2. Porque si a Pittsburgh le hacen eso o a Houston Astros le hacen eso, yo me sentiría mal. Aquí el chiste, Ángel, es que no eres un fanático objetivo. Quieres destrozar a todos los demás, todo, que el Real Madrid perdió, que el Barcelona es súper importante, que va a ganar, pero nunca te pones objetivo, nunca eres, siempre atacas a los demás y nunca, cuando pierde tu equipo, como de esta manera tan, tan, tan fuerte, nunca sales y dices, bueno, sí, me equivoqué. O sea, no te la vas a acabar, Ángel, te lo digo, en el chat no te la vas a acabar con todos los memes que te voy a ir soltando del Barcelona, que ya lo he hecho, por cierto. Bueno, esa es tu opinión, yo la respeto, pero no la comparto, porque para mí no existe tal cosa como un fanático objetivo. Si tú eres fanático, eres fanático. Y tú estás con tu equipo en las buenas y en las malas. Y yo no voy a decir que me equivoqué, yo voy a decir la verdad. Cuando me toque hablar, no. Claro que sí, porque siempre el Barcelona es el equipo que va a ganar y no es así. Te equivocaste. ¿Y sabes qué es lo peor? Es esta de aquí que decías que iba a humillar el Barcelona al equipo con el que perdió. Yo no dije esa palabra, no pongas palabra en mi boca, yo nunca dije que lo iba a humillar. Bueno, yo tengo la prueba. Que busque la grabación, porque yo nunca dije humillar. Lo que yo dije, y está grabado, es que la pulga estaba enchufado, que yo había visto muy bien, y que si jugábamos como jugamos el último partido, que no jugamos. Jugamos, por Dios. Sí, jugamos porque el fanático se identifica con su equipo. Y yo ahorita estoy mal porque obviamente el equipo está como está y todo el barcelonismo está mal. ¿Se te quitará el orgulloso? No, es que yo siempre voy a estar orgulloso. Entonces, aguántate por todo lo que viene. Cada vez que hables mal de un equipo, de Iván o del mío, te vas a aguantar, porque esto, lo que pasó ahorita, te debe de dar una sopa de tu propia medicina. No te debes de sentir muy bien, definitivo, pero aguántate por lo que viene, nada más. Bueno, yo quisiera saber cuál es la relevancia para la audiencia, el rincón del fanático, de todos estos comentarios. Pero bueno, digan lo que tengan que decir del juego y no de mí. Yo no sé, porque no me gusta el fútbol. Eso es lo que te quiero decir. Hace como, ¿qué serán? Como 30 años, alguien me preguntó, ¿te gusta el fútbol italiano? Le dije, no. ¿Por qué no eliges a un equipo? Pues elijo a la Roma, porque me parecía el uniforme de rayas el más bonito. Pero tú pregúntame si yo sigo apoyando a la Roma. No lo hago. De la misma manera que pasó con el Barcelona, cuando jugaba Rafa Márquez ahí. Y entonces, porque jugaba Rafa Márquez, pues yo decidí irle al Barcelona. Pero el hecho que le haya dicho alguna vez que yo le iba al Barcelona no significa que yo le vaya al Barcelona. No soy traidor, como tú dices. Que yo sepa, cuando yo empecé en el Rincón del Fanático, no estaba Rafa Márquez jugando en el Barcelona. Y ya para esa época tú decías que yo soy de Barcelona. Pero imagínate, no me importa, y está la prueba dentro de todos estos podcasts, que la última vez que vi un partido de fútbol fue en el Mundial, y medio lo vi, entonces no me importa. Bueno, mi opinión, tú tienes tu manera de ver la cosa. Yo, por ejemplo, a mí no me interesa el motociclismo, porque no veo motociclismo, pues entonces no comento el motociclismo, tú deberías hacer lo mismo. Pero estoy comentando de ti, no del Barcelona, es lo que dije. Entonces, no te la vas a acabar. Y repito que esto no tiene relevancia para la audiencia. A lo mejor la audiencia en este momento se está desconectando del podcast. ¿no? O a lo mejor se quedan, no lo sabes. Pero bueno, bueno, continuamos. Lo cierto del caso, bueno, aquí lo cierto del caso es que, bueno, en primer lugar, bueno, Bayern Múnich no es el Napoli, empezando por ahí, ese es el primer asunto. Y segundo, bueno, simplemente el Barcelona está pasando por una crisis, con un técnico que saca un tipo que, bueno, no sé, yo, porque es que yo no me meto, o sea, yo a mí no me interesa, o sea, mi punto de vista es, yo apoyo un equipo, o sea, esto es el rincón del fanático, yo apoyo un equipo, y lo sigo, pero me importa un bleo lo que haga el rival. O sea, si Barcelona gana o pierde, eso es mi problema. Okay, yo respeto a los rivales y me alegro cuando mi equipo gana y puede ser que yo, pues obviamente, comente algo. Pero tampoco me pongo una venda en los ojos. Esta temporada de Barcelona no tiene chance. Lo demostró. Irregular en la liga, tuvo muchos problemas. Y ojo, yo no veo la liga, yo siempre veo noticias y es lo que leo. Porque de verdad que las ligas, lamentablemente el fútbol, y esto es una opinión muy personal, esto se ha convertido en algo donde los equipos que tienen mucho dinero, y eso lo podemos ver no solamente en el fútbol, lo vemos en el béisbol, equipos que tienen muchísimo, muchísimo presupuesto, bueno, siempre van a estar dominando las ligas. Siempre vamos a ver al Barcelona y al Real Madrid en España, siempre vamos a ver al Bayern Múnich en Alemania, siempre vamos a ver a la Juve en Italia, y eso no va a cambiar. Entonces, realmente los demás equipos no tienen ese chance, pues compiten porque, bueno, están en las ligas, pero no hay esa paridad como debería ser. Por eso es que a mí el fútbol me ha hecho pues no ser tan seguidor del fútbol. La verdad es que no lo veo porque, bueno, sí es un deporte que, o sea, me gusta, pues, pero se ha puesto demasiado, no sé, es una cuestión idílica de los dueños, que yo tengo más dinero, esos fichajes astronómicos, entonces si yo tengo más plata que tú, entonces yo tengo el jugador, bueno, en fin, es un problema que yo por eso me ha desencantado un poco el fútbol. Pero bueno, lo que está a la vista no necesita anteojos. Ahí está el técnico, ya obviamente fue despedido, un tipo que sacaron del campo, no sé cómo es la cosa, el tipo criaba vacas, no sé, ni me interesa, pero no hicieron una contratación de un técnico como debería ser. Han pasado técnicos por el Barcelona y, bueno, son pocos los que han tenido éxito, como Guardiola, como puede ser Luis Enrique, no sé, o los predecesores. Lo cierto del caso es que, bueno, esta temporada pues fue mala, Ángel, tienes que decirlo, fue una temporada mala, negativa, con todo lo que la pandemia ha representado para los deportes a nivel mundial, y bueno, punto. Pero no es lo mismo jugar contra el Bayern que jugar contra el Napoli, definitivamente. O sea, así lo veo yo. Ahora, no me imaginé que iba a ser un 8-2, honestamente nunca me lo imaginé. Y bueno, Barcelona totalmente desdibujado, un colador. Y me recordé, este partido, Roberto, me recordó mucho a lo que le hizo Alemania a Brasil en el Mundial en su casa. ¿Qué tal? Que le metió 7 goles. Sí, qué bárbaro. O sea, una superioridad, pero demasiado notoria. Demasiado notoria. O sea, de verdad, había un solo equipo jugando, el Bayern. Metió 9 goles, porque metió 8 él hicieron un autogol. O sea, metieron 9 goles, imagínate. Y uno del Barcelona, que lo marcó Suárez, que fue un gol muy bonito, si lo pude ver, fue un gol bien, muy bien ejecutada la jugada. Pero bueno, mira, eso, por eso uno tiene que mantenerse siempre a la expectativa. Y un partido así, obviamente, estas cosas pueden pasar. Miren, esto, lo que pasó, lo que acabo de decir, es como lo que pasa con las barras, ¿sale? Donde llegan a exagerar directamente en contra del rival. ¿Por qué no disfrutar el deporte como es? ¿Sabes qué? Deja de decir las cosas hirientes, deja de tratar de lastimar o lesionar al rival, y me refiero a la otra persona que está viendo el partido, que no es el jugador, ¿sale? Y eso lo va a hacer mucho mejor. Pero andarse burlando, andar diciendo y demás, la gente no se aguanta. Es que ese es el problema. Yo lo que diría es, para llevar la fiesta en paz, dejar de hacer esas cosas. Y nos iría de pelos a los aficionados haciendo eso. Así es. Y sería muy aburrido. Bueno, es tu punto de vista. Exacto. Pero nadie tiene por qué aguantarse las burlas de otra persona. Eso es donde Exacto. Yo voy. Exacto. ¿Por qué burlarse del otro? No, que vas a ver el partido por televisión. Bueno, mira, se perdió, ya está a punto. Apoya a tu equipo, pero sin meterte con los demás. Eso es lo que yo digo, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Bueno, es mi punto de vista, pero bueno. Yo pienso lo contrario. Yo pienso de que en el fútbol hay rivalidades que trascienden todo tipo de situación. El Boca River, bueno, pero puedo hablar yo. Ustedes ya llevan media hora hablando. El Boca River, ¿cómo se llama? El Barça Real Madrid. Hay ciertas rivalidades así de que nunca tú entrevistas a un seguidor de Boca Juniors y él prefiere que gane cualquiera, que gane Ferrocarril Oeste o que gane San Lorenzo, el que sea, pero que nunca gane River, porque le chinga que gane River Plate. Y lo mismo al revés. Entonces, cuando los madridistas ganan, en el caso de Iván, él no celebra la Liga porque él no ve la Liga, pero entonces él ve la Champions. Entonces, en los, digamos, siguiendo los cánones de Iván, para Real Madrid esta fue una temporada perdida también, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque cayeron en octavos de final, ni siquiera fueron a Lisboa. Entonces, nosotros lo celebramos, ¿por qué? Porque siempre lo vamos a hacer así. Cuando le va mal a nuestro rival, si le va mal a otro equipo español como el Villarreal o qué sé yo, nosotros nos da igual. Pero si es Real Madrid, siempre lo vamos a celebrar. Y al revés es igual. Al revés es igual. Ustedes lo que tienen que hacer es pongan el programa ese que yo me divierto mucho viéndolo, el Chiringuito de Jugones. Ahí la mayoría son madridistas. Y cómo disfrutan ahí tirándole al Barcelona. Y eso siempre es así. Y entonces esta temporada, bueno, tocó que el Madrid ganó la Liga, pero quedó eliminado en la Champions. Lo que nos había pasado a nosotros el año pasado. El año pasado nosotros ganamos la Liga, pero quedamos eliminados en la Champions. Por eso es que las cosas se voltearon en esta temporada. Pero bueno, lo que está a la vista no necesita anteojo. El partido fue muy mal, se jugó muy mal. Hay jugadores ahí que tienen que salir, salga sapo, salga rana. Yo tengo varios nombres, de los cuales yo no contaría, pero obviamente yo simplemente soy un aficionado, yo no soy el que toma la decisión. Y lamentablemente lo que no va a pasar es lo que tendría que pasar, que es que la directiva dimita y la directiva convoque elecciones anticipadas. Eso no va a pasar. Ya tomaron la decisión, sacaron a Quique Setién. Hay varios nombres en la mesa para sustituirlo. El que tiene más puntos para sustituirlo aparentemente es Ronald Koeman, el exjugador del Barça, actual director técnico de la selección de Holanda. Pues entonces pareciera que es el que tiene más posibilidades. Yo prefiero que venga él a que venga el argentino Pochettino, que es el otro que se ha estado nombrando. Pero independientemente de él, no es el nombre. La cosa es si va a ser otro Quique Setién, que simplemente vaya a ser un cigüí, como decimos en Venezuela, que vaya a obedecer en toda la directiva, que no le vaya a llevar la contraria, pues todos vamos a estar en la misma. Entonces, bueno, simplemente espero que no sea verdad las noticias que están saliendo durante todo el día de hoy, de que Leo Messi ha decidido irse. Si Leo Messi se va, pues obviamente sería un gran dolor para todos los barcelonistas, pero bueno, habrá que darle las gracias y habrá que seguir adelante. Somos el Barcelona y nos vamos a levantar. De eso no tengo ninguna duda, de que vamos a volver a ser competitivos. A lo mejor no el año que viene, a lo mejor será en el 2021, con una nueva directiva y con un nuevo director técnico que sí haga lo que tiene que hacer y cuente con la cantera y cuente con los jugadores jóvenes y de una buena vez le dé las gracias a los veteranos que lo han ganado todo y que han hecho muchísimo por el equipo, pero que ya pasaron sus mejores años. Entonces eso es lo que tenía que decir y bueno, no sé si tienen algo más que quieren que yo diga. Bueno, no, bueno, aquí confirman que obviamente cerraron el negocio de la negociación en Ámsterdam, fue cerrada con Tomate Koeman, como era llamado él, Tomate Koeman. Va a ser el próximo fichaje de como, bueno, va a ser el técnico del Barcelona, pues. Obviamente, ya es confirmado. Y mira, como te digo, todos los equipos tienen una curvatura, ¿sabes? Todos tienen eso es una curva, eso es una parábola. Los equipos tienen un momento y llegan cuando están en la cúspide y después vienen caída libre. Eso pasa en todas las disciplinas. Entonces, bueno, mira, yo lo que digo es que, bueno, no puede apoyar un equipo, pero tampoco, pero también hay que tener cierto respeto por el rival, ¿sabes? Es mi manera de ver las cosas. Pero bueno, nunca, nunca menospreciar al rival. Esa es mi opinión personal. Claro. Pero bueno, así debe ser. Muy bien. Pues, bueno, entonces, ya pasado el tema de Barcelona, bueno, después jugar, tuvimos la segunda sorpresa el sábado 15, la mega sorpresa de la derrota del Manchester City, el equipo de Pep Guardiola, que cayó ante el Lyon de Francia por 3-1. Este fue un partido donde realmente el Manchester City pierde, pero pierde porque, o sea, más oportunidades de las que tuvo el Manchester City es imposible. Jugaron, o sea, la definición no existió. Y el Lyon, bueno, sí, supo aprovechar esos errores y esas inconsistencias. Bueno, obviamente sí ejecutaron a cabalidad sus contragolpes, y cuando hubo que marcar, se marcó. Y bueno, esa fue la diferencia. El Lyon jugó, se planteó bien el partido, se paró bien. Y bueno, mira, hay que decirlo, el partido fue parejo, pero el Lyon fue el que hizo los goles. Porque el Manchester City, como les digo, pudo haber empatado ese partido, y ese partido hubiese ido a prórroga, y seguramente, bueno, hubiese sido el desenlace diferente. Dos goles de Dembélé, uno del 79 y uno del 87, y uno de córner en el 24. Y por Manchester City, bueno, Kevin De Bruyne, un gol muy bonito, bien, una jugada muy bien planteada, marcó por el Manchester City en el minuto 69. Por cierto, el segundo gol de Lyon, el primero de Dembélé, en mi opinión y en la opinión de varios que he visto ahí los análisis, no debió subir al marcador, porque él le hace una falta al jugador del City antes de quedar solo frente al arquero. Entonces, ese fue en el segundo, ¿no? Ese fue en el segundo gol, en el último gol. Ese fue el segundo gol, no, ese fue el segundo gol, que fue el primero de Dembélé. Entonces, ese gol no debió subir al marcador, pero bueno, igual hubiera quedado 2-1. Mal partido del City desde el comienzo, desde la alineación, donde dejó en el banco a jugadores importantes. Yo creo que después de haber jugado muy bien frente al Real Madrid, no repitió el planteamiento agresivo, y bueno, eso le pasó factura. Después, un horrible partido de Gabriel Jesús, horrible partido, debió salir mucho antes. Partido agridulce de Sterling, que hace una gran jugada, le sirve el balón a De Bruyne para el único gol, pero luego se comió un gol del tamaño del estadio, que era el 2-2, y no lo aprovechó. Y estaba solito. El Lyon, al igual que el PSG, que tú te lo comiste ese partido, pero yo quiero hablar de ese partido. El Lyon, al igual que el Paris Saint-Germain, tenían 5 meses sin jugar, había jugado apenas unos partiditos por ahí amistosos, y bueno, los dos equipos franceses se han planteado en la final de la Champions. Y el City de Guardiola, esta vez sí podemos decir también que es una temporada para el olvido, porque quedó algo así como 22 puntos del campeón Liverpool en la liga, y bueno, le queda la Champions y no ha podido llegar, jugando contra un equipo que supuestamente, bueno, realmente era inferior y no pudo superar. El otro partido que te brincaste fue el primero, que fue el miércoles, Atalanta 1, Paris Saint-Germain 2. Y este partido, bueno, yo había dicho que se le podía salir una rueda de la carreta, y casi se le sale. El Atalanta, con mucho pundonor, estuvo ganando 1-0 hasta el minuto 89. Pero las individualidades de Paris Saint-Germain son las que son, y con la entrada de Mbappé en el segundo tiempo, se volteó la tortilla. Neymar estuvo muy, muy falloso de cara a portería, pero en el resto de la jugada estuvo muy bien, dirigiendo el equipo con mucho pundonor, pidiendo el balón y haciendo los pases. Entonces, se dio el resultado lógico, y el equipo más poderoso es el que pasa. Para dar un dato de referencia, la plantilla completa del Atalanta gana menos dinero que lo que gana Neymar. Ya con eso se pueden hacer una idea de la diferencia en poder económico entre un equipo y el otro. Es lo que vengo diciendo. A ti te parece lógico eso. El Paris Saint-Germain prácticamente tienes que regalarle las ligas todos los años, porque es que no hay rivales que compitan con él. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain tiene todo el capital del mundo para invertir en jugadores. Se trajo a Neymar, tiene a Mbappé. O sea, oye, ¿cómo pierden? Entonces, no perdieron. No perdieron. No. Yo sé que no perdieron. No, quiero decir que cómo pierden una, o sea, con un presupuesto así, cómo pierden una liga. No la van a perder nunca. Ah, ok. Ese es mi punto de vista. Bueno, el hecho es que las semifinales, una se va a jugar mañana 18. El RB Leipzig enfrentando al Paris Saint-Germain, y el otro es el día 19, el Olympique Lyon contra Bayern de Múnich. Pues entonces, ojalá el RB Leipzig siga en su carrera y tenga la estrella de frente y pueda ganarle a Paris Saint-Germain, aunque yo lo veo muy difícil. Hay que decir que la inversión que hizo el jeque, trayendo a Neymar, trayendo a Mbappé, trayendo a todos esos jugadores que trajo, Di María, etcétera, etcétera, Icardi, no lo hizo para ganar la Liga Francesa. La Liga Francesa la ganaba sin esos jugadores también. El jeque hizo esa inversión para ganar la Champions. Y ahorita están a dos partidos de hacerlo. Y yo creo que el Paris Saint-Germain se van a tomar esto muy en serio. Los jugadores, si tienen alguna oportunidad de ser campeones del Champions, es este año. ¿Por qué? Porque, bueno, equipos como el Madrid, como el Liverpool, no están. Los otros equipos como el Chelsea, como el propio Barcelona, como el propio Manchester City, tampoco están, han quedado eliminados en cuartos. Pues entonces les quedan dos escollos. Le queda el RB Leipzig en primer lugar, que no es ninguna perita en dulce. Y si llega a la final, le va a tocar el ganador del Olympique de Lyon-Bayern, que yo creo que va a ser el Bayern de Múnich. Pero bueno, ya bastantes sorpresas se han dado en esta Champions, y no tendría nada de raro que el Olympique de Lyon, así como le ganó al Manchester City, aprovechando los errores en defensa, también aproveche los errores en defensa que pueda tener el Bayern Múnich, que también tiene una defensa que no es gran cosa. Nosotros las pocas ocasiones que tuvimos, que subimos, causamos daño en la defensa del Bayern Múnich. Así que atención con esa eliminatoria, porque eso no es que el Bayern Múnich ya esté en la final. Esa es mi opinión. Bueno, yo creo que, yo me voy ahí con la lógica. Yo creo que no vamos a ver una final ni París, ni, ¿cómo se llama?, ni francesa ni alemana. Aquí vamos a ver una final Alemania contra un equipo alemán contra un equipo francés. La lógica indica que el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich vayan a jugar la final. Ese es mi punto de vista. Creo que tienen equipos superiores, como te decía, tienen las nóminas, tienen los jugadores. Solamente un milagro, y digo milagro, la bola es redonda, pero es que, o sea, si tú comparas hombre a hombre a ambas escuadras, te vas a dar cuenta que la superioridad es notoria. También era superioridad notoria la del Manchester City frente al Olympique. Pero ojo, ahí no fue un problema de superioridad, ahí fue un problema de que el Manchester City no aprovechó los momentos que tuvo, y por ahí se le fue el partido. Por eso te estoy diciendo de que no necesariamente se dan los resultados lógicos. Bueno, es posible, pero bueno. Entonces, digamos que esos partidos van a ser ¿cuándo, Ángel? La semana que viene, ¿verdad? No, mañana y pasado mañana. Mañana mismo. Imagínate, mañana. Ok, bueno, sí, ciertamente, 18 y 19. Perfecto, las 3 de la tarde. Ok, bueno, ya sabes, Roberto, entonces cita para mañana. Mañana y pasado. Claro. Bueno, muy bien, entonces pasada la Champions, que está muy buena. Yo creo que vámonos ya directamente contigo, Roberto, y tus secciones. Gracias. Pues bueno, vamos a platicar de la NFL, ¿sale? Y lo primero que vamos a platicar es de los 10 mejores tight ends que tienen que ser tomados en en el draft de sus respectivas quinielas, y los cinco mejores tight ends rookies que vienen en esta temporada, ¿sale? Recordemos que esto lo hace una página que se llama fantasypros.com, ¿sale? Y lo que ponen en primera es Travis Kelce de Kansas City, luego George Kittle de San Francisco, luego Mark Andrews Perdón. De Baltimore. Dígame. Perdón, que hay que decir que George Kittle acaba de firmar una extensión de contrato por 75 millones de dólares, o sea que le reconocieron su trabajo, y esto va a estar muy interesante porque, bueno, creo que ha sido muy meritorio lo que este Tyren hizo por el equipo. Así que está muy buena su posición en el timeline. Adelante, cierto. Roberto. Sí, no, y vamos a platicar también un poco más extenso de ese contrato, las condiciones, y además ahorita Travis Kelce está renegociando también su contrato. Entonces, si no, yo creo que es para esta semana que escucharemos el nuevo contrato de Travis Kelce. Ok. Bueno, ok, pues tenemos entonces en la tercera posición a Mark Andrews de Baltimore. Muy buena. Cuarta, Zach Ertz de Filadelfia. Quinta, Darren Waller de Las Vegas Raiders. Sexto, Evan Ingram de Gigantes de Nueva York. Séptimo, buena. Hunter Henry de Los Ángeles Chargers. Octavo, Tyler Higbee de Los Ángeles Rams. Noveno, Jared Cook de Nueva Orleans. Y sí, Iván. Décimo, Rob Gronkowski de Tampa. Ahí faltan nombres, Roberto. Ahí faltan nombres que han tenido. O sea, yo metería, por ejemplo, ahí faltan nombres como Austin Hopper. Que me parece que hizo un gran trabajo con Atlanta y ahorita firmó con, no recuerdo con qué equipo que fue con que Cleveland. Firmó. Con Cleveland. Sí. Yo creo que sí, ese es un nombre también interesante. Y de acuerdo también con Mark Andrews, por supuesto. Y ahí también faltó Cameron Brate de Buccaneers, que también tuvo una temporada bastante aceptable. No sé en qué posición está. Tú me dirás. En la posición 35. Wow, imagínate tú. Sí. Okay. Pero no lo hizo mal, no lo hizo nada mal. No lo hizo mal, pero ya con Rob Gronkowski con Tampa es muy difícil que pueda obtener el primer lugar si Brady se la va a hacer puros pases hacia él, hacia Gronkowski. Ok. Ahora, Austin Hopper está en la posición 12. Con Cleveland, ¿sale? Ellos vinieron, él estuvo antes con Atlanta, pero recordemos que Hayden Hurst, que estaba con Baltimore, hicieron un cambio, Baltimore y Atlanta, y Hayden Hurst ahorita está en la posición 11 según este leaderboard, ¿no? Okay. Entonces, el problema de los tight ends es que hay muy pocos que son realmente efectivos. O sea, los primeros tres, o sea, Kelce, Kittle y Mark Andrews son de muchos puntos, porque obviamente tienen quarterbacks que les lanzan mucho, ¿sí? Que no es lo mismo tener, por ejemplo, a Darren Waller en la quinta posición con las Vegas Raiders, que realmente siempre hay un problema con el quarterback ahí. Pero bueno, quisiera hablar de los cinco primeros rookies que son tight ends, acorde a esta página. El primero es Cole Kmet, de Chicago. El segundo es Odom Troutman, de Nueva Orleans. Tercero, Devin Asiasi, de Nueva Inglaterra. Cuarto, Albert Okwenbunam, de Denver. Sí. Está como Tua. Tua Tagovailoa. Wow, qué difícil. Ese también es hawaiano, Roberto. No lo sé. Déjeme, no lo creo. Yo creo que es como nigeriano. Y es hawaiano, y es el quarterback de mi equipo, los Dolphins. No. Está hablando de Okwebunam. No está hablando de Tua. Sí, no Tua, suena. Tua, yo creí que preguntaba de Tua, entonces. No, dije que parecía el apellido de Tua, pero no, de verdad que sí suena como más africano. Sí, no, suena pero nació en Estados Unidos. No sé de dónde sea. Pero sí nació en Estados Unidos. Ok, bueno. Y por último, la quinta posición será Bryson Hopkins de Los Ángeles Rams. ¿Sale? Entonces, con esto tendríamos a estos jugadores de tight end que sugeriría que tomaran nota de los mismos. Ajá. Ahora vamos perdón, ¿en qué posición del draft tomarías tú un tight end? Pues mira, si fuera Travis Kelce o Kittle, lo tomo en la tercera ronda. Si no son ninguno de estos dos, me voy a una sexta ronda. Ok. ¿Tú? Bueno, depende también. También yo creo que dependería de la posición que tengas y que haya quedado, ¿no? Porque obviamente, a pesar de que los tight ends son importantes, yo creo que es básico tener dos buenos corredores y dos buenos receptores. Yo creo que en una cuarta ronda, dependiendo de lo que haya, pero yo creo que una cuarta ronda. Exacto. O sea, es que si en las ligas todavía siguen estos tipos abiertos, Kelce, Andrews o Kittle, tomarlo rápido, pero si no, luego ¿quién te puede dar? Porque el problema es de que no dan muchos puntos. Sí. Porque son, por ejemplo, los tight ends con Pittsburgh normalmente son usados para abrir espacio a los running backs. O no son de pases largos, o son usados en pocas ocasiones en la zona roja. Entonces, híjole, yo no me arriesgaría realmente para tomar un tight end si no son ninguno de esos tres. Muy bien. Ok. Bueno, pues noticias de la NFL, o más bien relacionadas. La Canadian Football League, esta liga de fútbol canadiense, ha decidido cancelar su temporada. Por todo lo que está relacionado al coronavirus y porque en Canadá no puedes juntar eventos de 50 personas o más, como lo que ya vimos con Toronto, con el equipo de béisbol que tuvieron que irse a Buffalo para poder tener estos partidos de béisbol. Pues pasa eso directamente con Canadá. No afecta directamente a la NFL, pero es una noticia de fútbol americano. Lo que sí quiero platicar, y esto es algo extenso, es Raúl Alegre soltó en tweet una carta de dos páginas que tenía el propósito de hablar de todos los grandes universidades, perdón, de estas Ivy Leagues, como es el Pac-12 o el Big Ten, y qué es lo que ellos están proponiendo. Es muy probable que estas ligas de fútbol americano pospongan sus temporadas actuales, y las pospongan para que haya doble temporada el próximo año, en el 2021. Entonces, lo que habla Raúl Alegre de esto es que no se le hace algo justo, porque estás hablando de muchísimos aspectos relacionados a que los jugadores van a tener, o los atletas van a tener que jugar dos veces en 18 partidos divididos en dos temporadas, pero pues estamos hablando de que es un deporte muy agresivo, es un deporte súper violento, y entonces eso le pega directamente a los jugadores, ¿sale? Los jugadores lo que tratan de hacer, los que tienen posibilidades reales de llegar a la NFL, pues es hacer solamente una temporada, ¿no? O sea, tener el menor número de partidos posibles para que puedan llegar enteros directamente a la NFL. O sea, por ejemplo, Tua pues tuvo que meter una operación del pie porque estaba lesionado, ¿no? Entonces, si pones a jugar directamente a los jugadores en un año, pero como si fueran dos temporadas, es muy probable que se vayan a lesionar. Y ahora, ¿por qué están haciendo este tipo de universidades esto? ¿Por qué es esta propuesta? Porque pues este tipo de universidades realmente gana dinero, no nada más de los estadios, sino realmente gana dinero de todos los alumnos que deciden irse a la universidad ganadora. Estamos hablando de Oklahoma, y todos estos, todas estas diferentes universidades. Entonces, pues estamos hablando de poblaciones de 50, 60 mil alumnos que solamente deciden irse a una universidad del Big Ten o del Pac-12 para pertenecer a esta universidad. Y entonces, por ejemplo, la Universidad de Texas es una de ellas. Y entonces, sí, a lo mejor dicen, vamos a cancelar esta temporada, pero existe como la doble moneda, ¿no? La doble cara, en la que estas universidades sí están aceptando a estudiantes para que vayan a estudiar, pero realmente es para que vayan a poner la colegiatura y de ahí vayan sacando dinero. Entonces, este es un tema que quiero explorar con ustedes porque realmente, sin duda, proteger la salud de estos atletas debería estar en la prioridad de las universidades. Sin embargo, no es así. Las conferencias de la SEC, de la Big 12, todas esas están decidiéndose irse por acá. Y entonces, los médicos que son expertos en esto están diciendo que no lo hagan. Pero las universidades no quieren dejar de ganar dinero a costa de los atletas. Y los atletas no quieren ir a hacer dos temporadas en un solo año porque les va a destrozar sus músculos, todo, etcétera. ¿Cómo ven esto? Pues mira. Yo lo que no entendí, que quisiera que me lo volviera a explicar, ¿cómo es eso de dos temporadas en un año? ¿Cómo es eso posible? Mira, la temporada normalmente se juega de septiembre a diciembre y los bowls se juegan en enero, ¿sale? Entonces estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Estamos hablando de 5 meses, ¿sale? ¿Qué es lo que quieren hacer las universidades? Quieren que estos 5 meses que no se van a jugar en esta temporada, en este año, perdón, se jueguen el próximo año, tipo febrero a julio, y luego de septiembre a enero. Entonces lo que estaba viendo es que va a haber dos temporadas en el 2021 cuando debería de haber una sola. Y eso también se traduce en más desgaste para los jugadores. Claro. Porque es rudo, ¿no? O sea, a menos de que tuvieran una plantilla de jugadores más amplia y rotara más los jugadores. Pero no lo van a hacer porque obviamente el negocio de la universidad es tener un equipo ganador. ¿Sí? Y eso hace que los chavos estadounidenses, los chavos americanos, decidan cambiarse de una universidad en la que están por una de estas universidades, pagando obviamente las colegiaturas y todo lo que conlleva. Entonces, es un negocio para la universidad, pero también le está afectando. Porque, por ejemplo, aquellos jugadores que tengan la oportunidad de estar en las tres primeras rondas realmente del draft de la NFL, van a decir, yo nada más juego una temporada, no me voy a arriesgar. Y estás hablando lo vemos en el béisbol, la operación Tommy Jones, ¿verdad? La que sí. que te quita todo un año. Pasa lo mismo acá. ¿Qué pasa si tienes un ACL, un MCL? Pues estás fuera todo un año. Y entonces no te vas a poder recuperar para el siguiente. O sea, los engranajes de la universidad en cuestión de revenue, de ingresos, se mueven cañón. Esto es algo que todavía no se ha determinado, pero va encaminado para allá. Bueno, pero yo creo que como esta temporada ha sido tan, o este año mejor dicho, ha sido tan irregular, pues bueno, yo creo que va a ser la única manera de que puedan, digamos, haciendo lo que tú dices, pues bueno, recuperar un poco el tiempo perdido y obviamente tratar de poder volver a figurar para el año que viene, ¿no? Me imagino, porque después todo tiene que volver a como era antes. Obviamente, siempre y cuando toda esa situación de pandemia vuelva a la normalidad. Pues esa es la otra, ¿no? Pues sí, pero pues sí, o sea, hay muchas cosas y esto no va a terminar ahorita, esto lo vamos a seguir platicando, pero qué duro. Porque además hay otra cosa que menciona Raúl Alegre. Como las universidades albergan a estos chavos, a estos atletas, la mayoría de estos chavos vienen de situaciones precarias en la vida, de pobreza. Entonces, jugar en las universidades les permitía alejarse de estos ambientes donde, uno, iban a ser contagiados por COVID, muy probablemente. Y segundo, pues no iban a poder entrenar, o sea, porque es muy diferente vivir en la pobreza y otra es vivir en la universidad con instalaciones donde vas a poder entrenar, donde vas a poder hacer pesas, donde tienes buena alimentación, donde tienes muchas cosas. Y ahora eso lo evita, ¿sí? Y entonces regresar a tu casa en ambientes donde hay muchas pandillas y demás no significa que vas a poder salir adelante. O sea, vamos a confiar con que sí, pero podría ser que no. Exacto. Bueno, ¿okay? Ahora, ¿qué esperar? Pues sí. Ok, bueno, pues continuamos con las noticias. Kansas City Chiefs dicen que sí van a tener aficionados, estamos hablando del 22% de los 76,416 espectadores que van a tener para su primer partido, que van a jugar contra Houston en el kickoff, ¿sale? Esto es porque ya tuvieron la aprobación del alcalde de Kansas City, el director de salud de la ciudad y la directora del EMS Medical, ¿sí? Además que han seguido con los protocolos establecidos por la NFL. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque obviamente conforme se vayan dando los partidos y si se van detonando el número de casos de COVID directamente en jugadores, staff, público, a lo mejor esto va a cambiar, ¿ok? Como tal, bueno, tenemos esa noticia, pasamos a otra. Miren, ahorita la noticia importante es del comeback de Alex Smith, ¿sí? Alex Smith, que en el 2018 se rompió la tibia y el peroné, en noviembre del 2018, pasó 3 meses en una silla de ruedas, estuvo a punto de perder la vida por la bacteria que se le metió, pasó por 17 cirugías, ¿sí? Y acaba de ser activado por parte de Washington Redskins. Ese es como que la noticia actual. Sin embargo, yo no sé si sea real, si sea viable que que Alex Smith pueda llegar a ser el quarterback titular. O sea, pasaron ya 2 años. No sé qué tan bueno llegue a ser o no. Esto es algo importante porque realmente no todos tienen la oportunidad de surgir. Como la semana pasada platicé de Adrian Peterson, que se lesionó y 8 meses después empezó a hacer récords, ¿no? Probablemente, pero es como un comentario, pero la verdad no sé si se vaya a dar con Alex Smith, ¿sale? Bueno, en todo caso, es una, es un caso de perseverancia, ¿no? De ganas de volver a estar, porque, qué riesgo. Vamos a estar claros, el fútbol americano es un deporte donde tu físico corre mucho, mucho peligro. Y luego de una lesión así, no quedar con temor a otra lesión como esa, yo creo que hay que aplaudirle mucho su perseverancia y sus ganas por volver a jugar. Ahora, que sea el mismo Alex Smith, no sé, tengo mis dudas. Eso es lo que yo estoy cuestionando, si realmente va a llegar a ser el mismo o no. Aquí el chiste, fíjate cómo Alex Smith, ya con todos los años que tiene, fue un primera ronda por parte de San Francisco, ganó muchísimo dinero, no hizo muy bien las cosas en San Francisco, hasta que se fue, sí, creo que a Washington. Pero fíjate cómo es la desesperación de los jugadores por ganar dinero. O sea, a lo mejor, ¿sabes qué? Evalúas y dices, ¿sabes qué? Pues ya tengo mi dinero invertido en este número de negocios, yo creo que ya me alejo, pero no, todavía sigue. Entonces, vamos a ver si Alex Smith llega a ser el titular y si es así, cuál es su desempeño. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Otra noticia. ¿Mandé? Otra noticia. Ravens estaría probando a traer a Dez Bryant. Mira. Fíjate que es un buen wide receiver, pero causaba muchos problemas directamente en el vestidor. Parte por eso Dallas ya nunca lo volvió a tomar. Pero pues, o sea, no se le niega lo indestructible que era dentro del terreno de juego. No era tan, ya no hacía 1,000 yardas como hacía antes, pero sí estaba en ¿cómo se llama? En jugadas muy complejas, la verdad. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, pues pasamos a otra noticia. La noticia que adelantaste, Iván, así es. George Kittle tiene una extensión de contrato, se lo merece. Y vamos a pensar quién es George Kittle. George Kittle fue seleccionado en la quinta ronda del draft del 2017. En las últimas tres temporadas ha aparecido en 46 juegos, ha iniciado 37. Ha registrado 216 recepciones para 2,945 yardas, un promedio de 13.6 yardas y 12 touchdowns. También ha empezado tres partidos de postemporada, añadiendo 8 recepciones para 71 yardas. ¿Sale? En el 2018, Kittle puso el récord de la NFL para un tight end con el mayor número de yardas aéreas, con 1,377. ¿Sí? Y ha sido Pro Bowl. Entonces, bien por parte de George Kittle, que la verdad, yo creo que fue una parte esencial de por qué San Francisco llegó el año pasado al Super Bowl contra Kansas. ¿No opinas? ¿Opinas lo mismo? Sí, totalmente, totalmente. Fue un arma letal y tuvo una temporada de verdad extraordinaria. Muy buenos números creo que jugó un papel ponderante para que San Francisco pues estuviese donde llegó. Cierto, cierto. Ok, bueno, pues pasamos a otra noticia. Los Green Bay Packers firmaron al nose tackle Kenny Clark a una extensión de contrato de $70 millones por 4 años con un bono por firmar de $25 millones. Con este acuerdo, Clark se convierte en el nose tackle mejor pagado en la historia de la liga y el 12º jugador defensivo mejor pagado de la NFL. Esto es importante ver porque él tenía programado ganar $7.69 millones esta temporada, que era la opción de un quinto año que venía en su contrato de novato. Kenny Clark fue una selección de primera ronda, 27 global, en el draft del 2016. El año pasado fue llamado a su primer Pro Bowl, por lo que los Packers confiaron en él, ¿sale? Fíjate que hace mucho que no veía un contrato tan alto para un nose tackle, porque es una posición que no todos los equipos lo tienen, pero bueno, en este caso. Y nada más tengo dos noticias a terminar. Las defensas que han liderado la NFL en errores de balón no han sido igual de efectivas al siguiente año. En el 2018, fue Baltimore con 34, 2019 Chicago con 36, Pittsburgh fue en el 38 en el 2019, ¿sale? Si hablamos, por ejemplo, de Baltimore, que tuvieron 34, el año siguiente hicieron 17, Chicago de 36 bajaron a 19, y no sabemos cómo se va a mantener Pittsburgh ahora. Y solamente para finalizar, Washington anunció que todos sus partidos como local se jugarán sin público esta temporada. Entonces, siguen habiendo, obviamente, cambios. Kansas dice que sí va a jugar con público, que es el 22%. Washington dice que no. Pero entonces, al día de hoy, todavía no se sabe bien si va a haber algún... más bien, los cambios que están habiendo dentro de la NFL. Pero Roberto, una cosa, esto no tanto depende de los equipos, sino depende de la política de los gobernadores de cada estado, tengo entendido. Así es, tienes toda la razón. Lo único es, todo puede cambiar. Ahorita, como decía Ángel la semana pasada, era un tema también político por las elecciones. Entonces, si a lo mejor un gobernador se va a tratar de reelegir o algo... La verdad no lo sé. Te digo porque... Pero sí hay muchas cosas. Sí, te lo comento porque, por ejemplo, bueno, ya, tú sabes, y Ángel también sabe, que mi sobrina vive en Boston. Ella vive en una zona que se llama Brookline. Y en su condado los casos son, han, pero son, o sea, ha bajado muchísimo la curva, y entonces ya está, ellos ya están en una fase 3. Y ella me estaba comentando de que posiblemente Foxborough pueda tener público. Wow. El estadio de los Patriots. No a foro total, pero ella dice que ella calcula en que puede haber entre un 20 y un 30% de venta de boletos. Obviamente, si todo sigue como está hasta ahorita. Mira nomás. Wow, sí. Pues, o sea, sería, realmente sería bueno para la liga eso. Uh-huh. Tener este, ¿cómo se llama? Bueno, más algo bien. Algo de público. Exacto, pero está muy difícil. Por ejemplo, ahora que estoy viendo partidos casi diario de béisbol, o sea, sí, como que no es lo mismo pegar un home run o un hit y que tu grito vaya acompañado de los fanáticos que están en el estadio a nada más escuchar tu grito, ¡hit! Y que no, sí. No pase nada. Sí. Robert, por fin se ha sabido algo de lo del cambio de nombre del equipo de Washington. Pues mira, el dueño Snyder sigue todavía decidiéndose, ¿no? O sea, no ha habido un cambio como tal. Lo único es de que sí, los jugadores en sus cascos van a tener el número del jugador que lo está portando. Pero no, todavía no ha habido nada. Y pues están como que tardando demasiado, pienso yo, porque la temporada ya está montada encima. Claro. Ya. Sí, tienes que saber, a lo mejor están viendo temas de marketing o algo. Sí, probablemente. Bueno, ok, pues si no hay nada más, yo creo que podremos despedir el podcast. Terminar el podcast. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, bueno, me despido entonces de la audiencia. Gracias por su participación. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, ligar de que la situación vaya mejorando en pro y en beneficio de las actividades deportivas y que podamos por lo menos tener un cierre de año pues algo un poco más tranquilo en lo que se refiere a todas estas temporadas que se avecinan y que bueno, que todo salga lo mejor posible. Ángel, tu despedida, por favor. Bueno, sí, le recuerdo a la audiencia, como siempre, que tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático, pues ahí se publican todos nuestros programas, ahí los pueden bajar, nos pueden dar like, si es así como ustedes lo consideran, pueden dejarnos comentarios, pueden hacernos sugerencias, si quieren que se toque algún tema en específico, con mucho gusto. Lo estudiamos y lo discutimos para ver si hacemos esos incisos. Y bueno, al barcelonismo le digo, esténse tranquilos porque nosotros vamos a regresar y vamos a seguir chingando a los madridistas. Bueno. Nada más que te vas a aguantar. Venga, pues muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confiamos que la próxima semana sigan con nosotros. Gracias, buenas noches. Bye. Chao. Chao.